Hola, buenas tardes. Vine a denunciar un robo que me han robado la cartera. Muy bien, siéntese ahí. Le voy a tomar los datos y a hacer una serie de preguntas. Vale, muy bien. Dígame su nombre, apellidos, edad, número de DNI, dirección o mejor, déjeme ver su DNI. No, es que no lo tengo porque me han robado la cartera y lo llevaba allí. Ah, sí, perdón, que le han robado la cartera. Bien, ¿dónde le han robado? Creo que ha sido en la calle Preciados, al lado del Corte Inglés. Claro, lo típico. ¿Y cómo ha sido? Pues ha sido hace un par de horas. Resulta que dejé la cartera en el suelo un minuto mientras mi compañero y yo hacíamos una entrevista. Y lógicamente, un minuto después la cartera ya no estaba, ¿no? Efectivamente, pero todo ha sido muy rápido. Yo pensaba que aquí en España estas cosas no pasaban. ¿De dónde es usted? Soy de Brasil y soy periodista y estoy de becario en la agencia L. ¿La conoce? No tengo el gusto, lo siento. Bien, a ver. Vamos ahora con la cartera que le han robado. Se trata de una cartera de documentos, de libros, ¿no? Sí, de las que se llevan colgadas, así, cruzada. Cartera tipo bandolera, muy bien. ¿De qué color era? Marrón, era una cartera marrón, muy vieja y gastada. Muy bien. ¿Y el material? ¿De qué material era? Pues de piel fuerte, rígida. ¿Se dice de piel o de cuero? Creo que eso es de cuero. ¿Y el tamaño? ¿Cómo era? Pues una cartera bastante grande y con muchos bolsillos. ¿Era de alguna marca en especial? Pues no. Me la compré hace muchos años en un mercadillo de artesanía en Río de Janeiro. Bien. Cartera hecha a mano, sin marca. ¿Y qué llevaba? Pues un montón de cosas. Llevaba mi móvil. Un teléfono móvil. ¿De qué marca? Es un Nokia sencillo, pero no sé cómo se llama el modelo. Muy bien. ¿Qué más cosas? También una billetera con mi tarjeta de identificación, una tarjeta Visa, unos 80 euros, algunas monedas... ¿Ya ha llamado a su banco para cancelar su tarjeta? Pues no. Es que me he venido corriendo a la comisaría y no he tenido tiempo. Pues hágalo inmediatamente. A ver si aún llegamos a tiempo y todavía no le han robado el dinero de su cuenta. Bueno, tiene razón. Voy a llamar inmediatamente. Bien. ¿Algo más que declarar? Sí. También llevaba las llaves de mi casa, una agenda, una carpeta con papeles del trabajo, un bocadillo de jamón, un periódico y no sé qué más. Ah, creo que también llevaba mi cámara de fotos. Por favor, encuentre la cartera antes de mañana. Por favor, si no, no puedo ir a Sevilla y es muy importante. Haremos lo que podamos, pero no se haga muchas ilusiones. Yo, en su lugar, me preocuparía más por la documentación personal. Muchas gracias, señor agente, y avíseme cuando sepa algo. De nada. Estamos a su servicio. Déjeme, por favor, un número de contacto. Sí, tome nota. Es el 65745... Ah, pero si no tengo el móvil. A ver, le dejo el de la oficina. 9134...